Buena cabros, bienvenidos a la séptima entrega de Ondas Roedoras, este maldito programa de rock sin pretensiones que tanto me gusta hacer. Por supuesto que esto llega a tus orejas gracias al espacio brindado por nuestros amigos de podcaster.cl, y aprovechamos la oportunidad también para saludar a toda esa gente que descarga el programa y que nos deja uno que otro comentario. Para la entrega de esta semana tenemos programado revisar un par de discos antiguos y una que otra sorpresita más, y vamos a iniciar rápidamente este programa con los Raimundos, la banda brasileña de hardcore punk que el año 1996 lanzan al mercado Sono Foreris, y desde donde vamos a extraer este tema con fuertes influencias ramoneras. Lo que a continuación escuchas en Ondas Roedoras es a Raimundos y su tema Mulé di Fasis. ¡Juegue! Jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Ela é pró na arte de pedelhar e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida beijando a horas. Disse que se fossem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho, aguenta. Quem mandou você gostar dessa mulher de fases? Complicada e perfeitinha. Você me apareceu. Era tudo que eu acaban de escuchar fue Mulé di Fasis de los brasileños Raimundos, canción que también fue versionada en clave reggae por los argentinos de Los Pericos. Y se me ocurrió iniciar este programa con bastante energía y buena onda porque la semana pasada ocurrió un hecho bastante lamentable. Así es, señores, porque el pasado 2 de julio se informó el fallecimiento de Natasha Schneider, miembro de la banda de rock Eleven y tecladista de Queen of the Stone Age, producto del maldito cáncer. Aunque ustedes no lo crean, el deceso se produjo a las 11 y 11 de la mañana. Lo extraño de todo esto es que además Eleven tiene una relación muy especial con nuestro país, ya que el señor Alain Johannes, el guitarra de Eleven y esposo de Natasha, es chileno. Y aunque no lo crean, esta pareja fue también la responsable de moldear el sonido del primer disco solista del señor Chris Cornell, llamado Euphoria Morning, y también participaron en las Desert Sessions de Josh Homme y colaboraron en el disco Era Vulgaris de los Queen of the Stone Age, entre muchos otros trabajos más de producción. Para más información sobre Natasha Schneider y The Eleven, les recomiendo visitar el blog mundo11blogspot.com, sitio de nuestro amigo Necron, quien fue la persona que me comunicó esta triste noticia. Así es que en la séptima entrega de Ondas Roedoras vamos a recordar la preciosa voz de Natasha Schneider con una canción que forma parte de su disco Tank, lanzado el año 1995, y lo que a continuación escuchas en Ondas Roedoras es A Eleven y su tema You Will Know. Juega. Oh! Bueno, señores, lo que acaban de escuchar fue a Natasha Schneider de Eleven y su canción You Will Know, y dejamos atrás esta lamentable noticia para continuar con el séptimo programa de Ondas Roedoras. Vamos a aprovechar esta oportunidad para recomendar un podcast amigo perteneciente a la familia podcaster.cl. El programa en cuestión se llama El Chilotazo Radio y lo hace gente con bastante conocimiento en sellos y en bandas de rock no tradicionales, por decirlo de algún modo. Así es que recomiendo escuchar a todos aquellos rockeros de corazón, de quienes también escuchan Ondas Roedoras, El Chilotazo Radio, y también mandamos un abrazo gigante a estos compadres tan simpáticos que también nos mencionaron en su tercera entrega, creo, y para ellos va dedicado este temita de Sonic Youth. Lo que a continuación escuchas en Ondas Roedoras es Sugar Cane. Juega. Tonight Lo que acaban de escuchar fue Sugar Cane de los neoyorquinos Sonic Youth, canción que aparece en su disco Dirt, correspondiente al año 1992, y realmente no hay mucho que decir de estos artistas porque llevan cerca de 27 años de carrera y son un verdadero paradigma de la música contemporánea. Lo que a continuación escuchas en Ondas Roedoras, este programa de rock sin pretensiones, es a otra banda que no necesita mayor presentación. Estoy hablando de la Velvet Underground, grupo que también se forma en Nueva York, pero a mediados de los años 60, y a quienes se les responsabiliza de ser los primeros músicos de rock en utilizar acoples de guitarra y otra gran cantidad de ruidos extraños para ambientar sus canciones. Lo que a continuación escuchas en la séptima entrega de Ondas Roedoras es a la Velvet Underground y su tema Venus in Furs. ¡Jueguen! Shiny, shiny. shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Acaban de escuchar Venus in Furs de los norteamericanos Velvet Underground, canción que aparece en el famoso álbum de La Banana, carátula que fue pintada por Andy Warhol y que se le considera uno de los discos más influyentes del siglo XX. Bueno, a la gente que le gustan Los Tres, agrupación penquista, también van a encontrar en este disco la canción All Tomorrow Parties, cover que aparece al final de ese espectacular disco que es La Espada y la Pared. Continuamos con la séptima entrega de Ondas Roedoras, este maldito programa de rock sin pretensiones, para escuchar a una banda muy difícil de encasillar. Me refiero a los norteamericanos Dredge, agrupación que nace el año 1996 en la ciudad de Los Gatos, estado de California, y que a través de los años fue renovando su propuesta musical, la que podría calificarse como una especie de rock alternativo con tintes progresivos. Creo que la primera vez que escuché hablar de Dredge fue durante el año pasado, cuando Deftones estaba a punto de presentar en Santiago de Chile su disco Saturday Night Wrist. Fue así como la gente de Rockaxis se entrevistó con el señor Abe Cunningham, el batero de Deftones, y le preguntó derechamente cuáles eran sus bandas favoritas en Estados Unidos, y resultó que este tipo nombró a Dredge y a Mastodon. Bueno, y bastó esa respuesta para que me pusiera a investigar sobre estos músicos, y lo primero que encontré de ellos fue su disco Catch Without Arms del año 2005, del cual escucharemos en Ondas Roedoras su canción Odd to the Sun. Juegue. Yeah. Acaban de escuchar fue Ode to the Sun de los californianos Dredge, canción que aparece en su disco Catch Without Arms, lanzado el año 2005 a través del sello Interscope Records, el cual fue producido por el señor Terry Tate, quien ha trabajado con gente como Incubus, Pantera, Deftones, Fishbone y un largo etcétera. Vamos a continuar con esta séptima entrega de Ondas Roedoras, recordando a una agrupación bastante conocida hoy por hoy. Estoy hablando de Interpol, quienes el año 2001 lanzaron de forma independiente un EP llamado Precipitate, del cual tan solo se hicieron 500 copias. Trabajo con el cual Interpol se hizo bastante conocido a nivel subterráneo, especialmente por el rescate del legado post-punk y por esa oscura animadversión para generar atmósferas y sonidos claustrofóbicos. Después del excelente EP Precipitate, el sello Matador decide contratarlos para lanzar su primer larga duración llamado Turn of the Bright Lights, ocurriendo lo que ya es conocido por todos ustedes. Lo que a continuación escuchas en Ondas Roedoras es a Interpol y su canción Song 7. Juegue. Thank you. acaban de escuchar es a los norteamericanos Interpol con su canción Song 7, y lamentablemente estamos llegando a la parte final de esta séptima entrega de Ondas Roedoras, este maldito programa de rock sin pretensiones, el cual me siento completamente orgulloso de realizar. Y los vamos a dejar con una banda argentina que a mí por lo menos me gusta bastante. Ellos son Taura, quienes se forman en el año 1999, agrupación que en un inicio contó con la participación del señor Lars Rosenberg, ex bajista de Tombed y de Therion, como miembro de la banda, y quien alcanzó a grabar un EP con ellos y que luego por motivos personales volvió a Suecia. Pero la banda continúa su camino y con una nueva formación lanzan el año 2005 al mercado Mil Silencios, álbum que salió a través del sello Gibbon Records, disco bastante fresco, el cual es una extraña mezcla de sonidos noventeros y rock desértico, del cual vamos a rescatar un tema que es parte de una trilogía dedicada al mar. Lo que a continuación suena en Ondas Roedoras son los argentinos Taura y su tema Muelle. Juegue. Muchachos, hemos llegado al final de esta séptima entrega de Ondas Roedoras. agradecemos a todas esas personas y seres humanos que escucharon este programa, que por supuesto se hace con mucho cariño para todos ustedes. Así es que un abrazo interminable desde el sur para todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Adiós.